Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso, estamos acá, haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Bueno, pues sean bienvenidos todos y todas a esta edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta emisión del día lunes 27 de junio del 2016 y estamos ya arrancando este menú noticioso, así que los invitamos a que se queden con nosotros durante estas dos horas de noticias pues de México y el mundo. O desde México, ¿no? Bueno, de hecho, de por sí siempre iniciamos con una columna central, pero el siguiente siempre es las noticias internacionales, y hay mucho que comentar de lo que está pasando en nuestro mundo. Y bueno, también ya para iniciar, les vamos a decir qué tenemos de noticias para el día de hoy. Y bueno, pues para iniciar la columna que tenemos, pues vamos a hablar de los 21 meses de impunidad que se están cumpliendo ya pues de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El día de ayer, domingo 26, se llevó a cabo una jornada global más, una movilización más, pues exigiendo, reclamando la aparición con vida de estos muchachos y también pues el fin a la impunidad y a esta injusticia que se mantiene desde las esferas de poder y de la Procuradora de Justicia, en particular Arely Gómez, que están exigiendo su renuncia. Y también pues hay algunas denuncias de los padres acerca de pues, lo que les ha costado llevar a cabo esta jornada de globalización. Y bueno, esta columna la vamos a compartir también con este lamentable hecho, que es el asesinato de un compañero radialista allá en Huajuapan de León. Y bueno, pues vamos a tener también información de esto, de nuestro compañero Olmo, que fue asesinado allá en Huajuapan de León a manos de la policía, y también vamos a dar un poquito de espacio para hablar de este tema. Y bueno, pues también como noticiero de lunes nos toca pues informar del meeting que hubo el viernes en la tarde, de la movilización del día 24 de junio. Una marcha central convocada por el magisterio en huelga, y donde informaron también pues los avances, perspectivas del diálogo que se ha abierto ahí en Gobernación. Y bueno, pues también hay información de cómo ha crecido la protesta popular ahora nacional, no ya no solamente el movimiento magisterial, sino también la protesta popular. Y bueno, eso sería para la primera columna. Bueno, pues bienvenidos a su programa Noticias de Abajo, y pues en el menú programático tenemos en Rompiendo Fronteras, la información internacional: detienen a integrantes de Casita en la caravana mesoamericana por el buen vivir. Recordemos que esta caravana partió el año pasado a recorrer diferentes países para pues llevar talleres, hacer entrevistas, ¿no? Ponerse a trabajar con las comunidades durante una semana o varias semanas. Y bueno, pues una de las cosas que ellos han hecho pues es dar estos talleres de estufas ahorradoras, que son unas pequeños hornitos de leña que ocupan muy poquita leña y que a las comunidades les sirve muchísimo porque, bueno, pues ya no tienen que traerse pues tanta leña para poder calentar pues ahí, ¿no? La comida y todo lo demás. Y bueno, pues estos talleres que los compañeros están compartiendo, esto junto con las tecnologías bicimáquinas. Y bueno, pues estos compañeros están ahorita fueron detenidos en Panamá en una actividad. Y bueno, pues justo cuando estaban pues dando sus talleres de estas estufas de leña, pues fue cuando fueron detenidos. Y bueno, pues vamos a tener información de eso y bueno, y también que en unos momentos se va a realizar también un meeting ahí en la Casa de Representación de Nicaragua. Y bueno, pues es para exigir la liberación de nuestros compañeros que están retenidos allá en Nicaragua. Perdón, había dicho Panamá, pero están en Nicaragua. Bueno, tenemos otra información. Policía de Turquía vuelve a disolver con violencia activistas del colectivo lésbico gay. Bueno, tenemos esta nota que nos comparte en Resumen Latinoamericano. Tenemos también una nota de Desinformémonos, Reino Unido opta por salir de la Unión Europea. Esta noticia que, pues bueno, inquieta a muchos. Y bueno, también tenemos un manifiesto internacionalista que también vamos a compartir en unos momentos. Y bueno, tenemos en las notas desde el ombligo del monstruo, las notas de México, los testimonios de la represión en Nochistlán. El ataque del mal gobierno ha dejado más que 12 personas asesinadas. Y bueno, ayer estamos leyendo que 13 personas asesinadas de bala, pues bueno, son asesinadas por el Estado, son asesinadas por las armas del gobierno. Y tenemos pues la versión de las víctimas, una entrevista allá en Nochistlán. Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres. Esta nota la tenemos aquí en Comanilel. Y tenemos una carta que escribe Luis Fernando Sotelo en solidaridad con un preso tojolabal. Bueno, pues es una carta que escribe nuestro compañero que se encuentra preso ya más de un año y medio, allá en el reclusorio sur. Y bueno, y del cual pues también pues está haciendo una campaña fuerte por su liberación. Y bueno, él nos manda una carta de un compañero preso que pues él ha conocido su caso y que quiere pues denunciarlo a través de de una carta. Y tenemos en la columna caminera paro de trabajadores del sector salud en México. Y bueno, pues vamos a escuchar unos audios sobre este tema de los trabajadores de la salud, que pues la semana pasada marcharon en contra de la reforma educativa y pues también exigiendo también claridad por el asunto este de la salud, del seguro de salud único, que bueno, pues si no se han dado cuenta, ha venido pues limitando lo que cubre el seguro, ¿no? Cada vez es menos. Y bueno, ya el seguro no se va a hacer cargo de gastos mayores ni de pues enfermedades severas. Bueno, pues vamos a escucharlo en unos momentos y esto es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, pues vámonos a un corte y bueno, vamos a entrar ahora sí a nuestra columna. Y bueno, pues vamos a iniciar con un poco de música para regresar a la columna principal y vamos a escuchar una canción pues de nuestro compañero Olmos, este compañero narcopunk, compañero también radialista de la radio Tunasabi allá en Huajuapan, que bueno, pues él acudió al llamado de la defensa de esta radio y en ese proceso fue que fue asesinado. Y bueno, pues por él y por esta lucha que se está llevando en el pueblo de Oaxaca, pues vamos a poner una canción. Esta canción se llama Liberación y es una canción que hace nuestro compañero con su grupo de punk que se titulaba Anónimos, Así que bueno, vamos a escucharlo y regresamos. Hasta encontrarte. también, pues, regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, pues vamos a continuar. Escuchamos una canción titulada Liberación, cantada por el colectivo de música punk Anónimos, donde participaba pues nuestro compañero Salvador Olmos, quien fue asesinado pues allá en Huajuapan de León. Y después escuchamos una canción que se llama Flor de Amaranto, dedicada a los padres de y madres de familia, a los familiares que están buscando a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y bueno, pues a ellos dedicadas estas canciones. Pues vamos a entrar ya de lleno a esta primera columna, y bueno, pues son tres temas los que vamos a tocar: la movilización, la jornada global por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las agresiones en Huajuapan de León, y bueno, pues cómo está creciendo la protesta magisterial popular ahora en el país. Pues siguen las agresiones, parecería que iban a calmar tras fuertes movilizaciones la semana pasada. Pensaríamos que el gobierno tal vez, aunque lo sabemos ignorante, pues quizás hubiera podido notar la fuerza de la movilización. Sin embargo, parece que no, es indolente, sigue sin tener una muestra de querer ceder o comprender. Tal es el caso que, pues, al propio diálogo que han citado a los maestros, pues van sin ánimo, ¿no? O sea, Nuño ha salido dos veces, primero con Osorio Chong, diciendo que no es un diálogo por la reforma educativa, sino solamente para la distensión, y después sale en una reunión de la ANUYES, de la Asamblea Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y pues sale diciendo lo mismo, burradas, ¿no? O sea, y aparte con la vergüenza de saber que varios rectores que estaban en esa en ese encuentro, incluyendo hasta el de la UNAM, que la verdad no es que sea esta persona progresista o de izquierda, pero pues hasta él mismo ha dicho que no es una reforma educativa, que es una reforma laboral y administrativa. Bueno, pues a pesar de que había muchos de sus detractores de la mal llamada reforma educativa de Nuño, pues él se atrevió todavía a defenderla frente a los rectores de las universidades. Entonces, pues no hay ánimo del gobierno, ni siquiera ánimo de distensión, y bueno, pues eso se ha demostrado en estos días. Y bueno, para entrar de lleno, primero es la movilización de los padres de familia, pues una marcha bastante nutrida. Pues hubo una marcha central en la ciudad Monstruo, partieron del monumento, del antimonumento a nuestros 43 compañeros, y de ahí caminaron hacia las puertas de la PGR, de la Procuraduría General de la República, acá en la ciudad Monstruo, donde denunciaron pues a Arely Gómez, esta titular de la Procuraduría, con una acusación bastante clara, cierta y fuerte. Ella es la encubridora de los asesinos de Ayotzinapa. Hay una persona, hay varios mandos de la Policía Federal, varios mandos del Ejército, que dieron la orden del ataque de los a los 43 que estuvieron atentos a la desaparición. Esta señora es el que está ocultando los nombres, el que lo está diciendo que no estaban, que no fueron, y es la misma persona que ahora está también llevando el caso de Nochixtlán, y es la misma persona que está dando largas a que sean juzgados, a que se revise quiénes fueron los policías que atacaron, porque sabemos ya que la orden vino del Ejecutivo Federal, quién es el que comanda esas fuerzas policíacas. Así que bueno, pues fundada la demanda de los padres, están pidiendo la renuncia de esta nefasta funcionaria junto con Tomás Herón, el que sembró las pruebas en el río de Cocula, y bueno, pues a 21 meses nos vienen a decir nuestros compañeros familiares de los 43, así como sus compañeros normalistas, que no hay justicia, no hay verdad, lo que hay es impunidad y un intento de pues de mantener sepultada esta verdad. Y bueno, pues también cabe resaltar que antes de llegar la marcha, la caravana de padres que venía de la Normal, fue atacado en la carretera hacia rumbo a la Ciudad de México. Primero con una pasó un auto con personas en ebriedad, quienes les empezaron a aventar objetos al auto. Pues los padres decidieron aparcarse, ver qué estaba pasando y intentaron como perseguir a estas personas, quienes se dieron a la fuga. Más adelante, estas personas ya escondidas ahí, pues por algún lado de la carretera, en los bordes, deciden ahora atacar con piedras y rompen tres cristales al menos del autobús donde viajaban nuestros compañeros. Y bueno, pues una agresión más, y en medio de lo que está pasando en el país, no podemos simplemente creer que son coincidencias. Hay una intención velada. ¿Se imaginan ustedes que hubiera pasado un accidente mayor en este autobús? O sea, este gobierno realmente no le está midiendo en nada, no le interesa en nada, ni la distensión ni nada. Y bueno, y ya por último, pues también ayer el partido reformista oportunista llamado Morena, pues decidió también llamar a una movilización en solidaridad con los maestros. Y bueno, pues ellos les negaron el zócalo, a pesar de que ellos firman papeles, a pesar de que es casi la policía que puso Obrador y su tolerancia cero en la Ciudad de México. Y decidió hacerla en medio de donde iba a pasar la marcha de los padres de familia. Y lo estuvo esperando aproximadamente hora y media, ahí parados, sin poder ni avanzar, ni para atrás, ni para adelante, porque el señor Peje estaba haciendo su mitin y ni siquiera fue para comentar de ellos en su discurso. Y bueno, pues ahí se tuvieron que esperar, aguantar a que se fueran las filas y filas, en mucha gente sin duda, porque el poder del dinero que tienen los partidos políticos, pues pueden traer camiones de todos los estados de la República, contrataron un sonido monstruoso, monstruoso, que aparte ofendía, porque mientras iba el mitin de los padres reclamando justicia, el sonido de ellos no callaba. Entonces, pues qué bueno que salgan a las calles, pero tristemente en una forma bastante oportunista, pues porque la solidaridad se debe demostrar todos los días. Y Morena gobierna en la Ciudad de México, y la verdad es que Morena no se ha visto mucho ni en el plantón ni en solidaridad con los maestros. Lo que hemos visto son las policías de las delegaciones que gobierna Morena, como la delegación Cuauhtémoc. Algo debería hacer el delegado, sabiendo que se están violando sistemáticamente los derechos humanos en la ciudad monstruo y en su delegación. Pero bueno, la verdad ni siquiera queremos hablar de estos tipos, ya tienen ellos sus propios medios y nosotros somos medios libres, medios de abajo. Vamos a escuchar el audio de nuestra compañera Cristina Bautista y regresamos para hablarles del movimiento magisterial. Tanto dolor de cabeza, que no descansamos los padres de familia, que tenemos que seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Por eso nos mandó a agredir. Le damos gracias a Dios que no pasó nada grave. Y aquí estamos con ustedes que nos estaban esperando hoy. Aquí estamos presentes, los 43 padres de familia. Estamos muy desesperados de no saber nada de nuestros hijos. Y también agradecer a todos los profesores, a todos los padres de familia que los acompañan, a los maestros en manifestarse, en defender la educación pública. Es bien para el pueblo de México, para los nietos que vienen en camino. Y aquí tenemos que seguir hasta encontrar a nuestros hijos, hasta saber la verdad. ¿Qué pasó con ellos? Igual a todos esos familiares que tienen desaparecidos, seguimos invitando a que se sumen en nuestra lucha que tenemos que seguir. Exigir al gobierno que nos diga dónde están esos familiares que tienen mucho tiempo que no saben nada de ellos. Igual a los que están desaparecidos, debemos estar exigiendo y justicia para los caídos, que ya saben dónde cayeron. Y aquí tenemos que seguir a todos. Qué bueno que el pueblo de México ha despertado, que se han levantado, que se han salido de sus casas, que ya no están encerrados llorando. Y así debemos de seguir invitando a los demás, que debemos defender a nuestros derechos, a sus recursos naturales, a todos esos campesinos por su trabajo. Y nosotros los 43 padres de familia no nos descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos. Tenemos que seguir adelante El magisterio y el pueblo unido jamás será vencido. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. De norte a sur, de este a oeste, seguiremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, seguiremos esta lucha, cueste lo que cueste. 26 de septiembre. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón. Bueno, perdón, ya estamos otra vez de vuelta. Y pues seguimos con la información. Así transcurrió esta marcha este domingo transcurrió la marcha a los 21 meses de impunidad para demandar la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas. Y bueno, pues el viernes también ocurrió otra marcha. Bueno, esta estaba convocada por los maestros y por varios sectores, sobre todo pues del sector de trabajadores. Esta marcha partió del Ángel al Zócalo, pero bueno, pues sabemos que el Zócalo llega hasta Bellas Artes, porque la Valle de Granaderos pues no permite pasar más allá de esta área. Y es muy, violenta, ¿no? Este bloqueo, inclusive muy molesto para toda la población, ¿no? Notamos que la gente que transita por ahí, pues también, con esa indignación de estar siendo, privada del derecho de tránsito por estos señores, quieren imponer una reforma educativa, ¿no? Y es cómo es posible que una reforma educativa requiera tanta policía para silenciar a los maestros y todo ese gasto tan oneroso. Y bueno, también la privatización de la ciudad, ¿no? Porque pues vemos que ahora el Zócalo de la Ciudad de México está completamente resguardado y es utilizado para cosas pues tan absurdas y tan banales, ¿no? Parece que hubo aquí una han hecho como estadios de béisbol. Sin embargo, pues es obvio que el Zócalo lo que quieren hacer es que pues ya no pertenezca a los ciudadanos, ¿no? O sea, sabemos que el Zócalo siempre ha sido un lugar pues de lucha política, ¿no? Es un escenario de lucha política en donde pues han transitado y transcurrido miles y miles y miles de actores políticos y movimientos sociales. Y bueno, ahora esta forma de acallarlos bloqueando su entrada pues es parte de esta represión y esta violencia institucional. Y bueno, pues hablando más de la marcha, pues esta marcha transcurrió muy nutrida también, muchos sectores de la población, muchos sectores estudiantiles, organizaciones barriales, sindicatos, estudiantes, y bueno, pues gente solidaria, médicos también. Y bueno, pues una cosa que se notó de esta marcha es que tuvimos pues la presencia, la compañía y el apoyo de sectores internacionales, como pues sectores de trabajadores de Brasil y de Argentina, que bueno, pues también mostraron la solidaridad, hablaron, aunque hablaron en portugués, ¿no? Bueno, pues no entendimos, pero bueno, lo que se entendía era la solidaridad y bueno, y la preocupación que se tiene por los maestros, por lo que está ocurriendo aquí en la ciudad, y aquí en México, que bueno, pues sabemos que esta demanda y esta lucha por la educación, pues ha trascendido y está trascendiendo, pues, fronteras, ¿no? Donde hemos visto, pues, solidaridad en muchos lugares en el mundo, no solamente en América Latina, sino en Europa, ¿no? Hemos visto, pues, estas manifestaciones solidarias hasta, bueno, en París, en España, hasta en Japón. Y bueno, pues esta solidaridad y este apoyo que se ha brindado de otros países, pues contrasta, ¿no?, con la cerrazón y con la la negativa que tienen, pues, aquí los sectores, ¿no?, los sectores del país, pues, que quieren primero acallar las voces e imponer esta reforma a sangre y fuego. Y bueno, pues esto es lo que ocurrió este viernes en la marcha de que convoca el magisterio. Y bueno, pues sí se notó la presencia de estas representantes de trabajadores de América Latina, bueno, de Brasil y de Argentina. Y bueno, pues así fue, y así, pues, esperemos que siga creciendo y que, pues, veamos reflejados también, ¿no?, las luchas que tenemos aquí en México, las luchas que se tienen en otros países. Es un poquito lo que también intentamos aquí hacer en este noticiero. Pues vámonos a escuchar unos audios de este mitin del viernes, donde, bueno, pues los maestros manifiestan la postura que tienen ante, pues, lo que está ocurriendo. Referente, pues, a la represión que ha sufrido, ¿no? Recordemos que ya van 13 los muertos, contando a nuestro compañero, bueno, sin contar a nuestro compañero Salvador Olmos, que pues fue asesinado también, fue atacado. Bueno, ya son varios muertos que se pueden contar que esta reforma educativa, pues, tiene, ¿no?, tiene una responsabilidad. El Estado mexicano y los que están imponiendo esta reforma tienen una responsabilidad directa sobre estas personas que, pues, desgraciadamente han sido víctimas y mártires de esta reforma. Entonces, pues, es por eso que la reforma educativa, pues, no solamente es ir y sentarse con el gobierno, ¿no?, que era un poquito la... originalmente, pues, era eso, ¿no? O sea, se pide un diálogo con el gobierno para que escuchen lo que los profesores tienen planeado sobre la educación, ¿no? Esto que es el diálogo nacional. El diálogo nacional es un proyecto que los maestros están han diseñado en base a las necesidades que ellos ven en sus comunidades. Y bueno, pues el gobierno está imponiendo su ley. Bueno, vámonos a escuchar el audio. Nos encontramos con el compañero Juan Melchor aquí en la Ciudad de México, a punto de comenzar el mitin, y nos gustaría que nos diera sus impresiones sobre la situación que estamos viendo en este momento en México. Bueno, primero que nada, ya no es una lucha de los profesores y profesoras, es una lucha del pueblo en su conjunto. Y bueno, esta inicia con una posibilidad de la defensa de la educación pública y se va extendiendo en la demanda. El día miércoles marcharon articuladamente en 24 estados del país, enfermeros, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, con trabajadores de la educación. Entonces esto nos habla de que la lucha está en un punto de crecimiento aún, que hay una posibilidad amplia de acumulación de más fuerza, y esto, bueno, tiene que revisarlo el gobierno federal. Vemos que precisamente la semana pasada, esta semana, muchos compañeros y compañeras se han incorporado también en estados donde no se había participado anteriormente. Vemos manifestaciones en Coahuila, en Monterrey. Entonces, ¿cómo ve usted este apoyo que se está dando, que está precisamente avanzando y sumando esfuerzos? Bueno, más que apoyo, yo creo que es la situación insostenible, ya que tienen muchos trabajadores. A los trabajadores de la salud se les culpa por negligencias, por falta de servicio médico, pero en realidad es una política del Estado de ir precarizando los servicios, los derechos, para pasarlos a la iniciativa privada. Los compañeros de la salud ya entendieron esto, la situación insostenible, y más que apoyo es una articulación de varios esfuerzos que van convergiendo en un punto central de una lucha única para la demanda de para la solución de sus demandas. ¿Qué le dice usted a la gente que está escuchando y que todavía no se decide a participar? Bueno, les tenemos un profundo respeto a los compañeros que todavía creen en las instituciones, a la población que todavía cree que el gobierno pueda resolverles como debería ser su obligación, Las problemáticas que se tienen en empleo, en salud, en vivienda, en recreación y en otras cosas. Les tenemos un profundo respeto, pero sin embargo les decimos que el momento que se decidan salir a la lucha, que se decidan a salir a la calle, hay organizaciones que pueden estar articulándose con ellos y que entre todos sería más fácil. Compañero, ¿qué va a pasar en los próximos días? Bueno, la movilización se ha sostenido ya por sí sola. Hay un gran crecimiento que hoy sí, como bola de nieve, viene creciendo. Lo que puede suceder en todo caso es que el Estado caiga en la tentación de darle una salida violenta al conflicto, con más represión, con más muertos, con más políticas agresivas. Y la otra posibilidad es que finalmente se determinen ellos a dejar de privar en su interés particular, que observen el interés público y que resuelvan los conflictos. Son las dos salidas que vemos. Nosotros nos inclinamos, por supuesto, por la segunda, y que sea en todo caso con el concurso de la población, de los actores de salud, de educación, de vivienda, los colonos, los electricistas, los que en una mesa de trabajo con las autoridades puedan resolver sus conflictos. Compañero, ¿qué le dice a la gente que ha estado resistiendo en Oaxaca, que está apoyando desde sus barricadas, desde sus comunidades, a esta embestida del gobierno? Bueno, lo que podemos decir es que a toda costa hay que evitar la confrontación, la provocación. El Estado ha, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero, en Chiapas, intentado quebrar la movilización a partir de la represión y la provocación. Que se siga sosteniendo la gente en el esquema de desobediencia civil a las leyes injustas en el terreno organizado, civil y pacífico, eso sería el mensaje. Pues le agradecemos mucho, compañero, y fuerza en su lucha. Gracias. Bueno, pues ya escuchamos a nuestro compañero maestro. Y bueno, vámonos a una noticia más, que esto ocurrió el sábado en la madrugada, y pues tenemos que el compañero Salvador Olmos, un compañero punk de los medios libres, que se dirigía a apoyar a una radio comunitaria que se llama Tu Uñasabi, palabra del pueblo de la lluvia. Y bueno, pues este compañero fue asesinado, se puede decir así, porque pues este compañero primero fue, pues en la noche fue levantado por la policía, pues mientras se dirigía a la radio para pues apoyarle y a realizar los trabajos que requería, y pues este compañero fue levantado y después fue aparecido como atropellado por la policía. Entonces, pues esto, pues es evidentemente un asesinato, ¿no? Hay una intención política, a todas luces es la represión, ¿no? De pues este compañero, y además, pues bueno, estas maneras que tienen el Estado de reprimir. Bueno, pues este compañero que fue asesinado allá en Huajuapan, pues como les decíamos, primero fue torturado, primero fue levantado, después fue torturado y asesinado por la policía municipal de Huajuapan, mientras asistía al llamado a reforzar la radio Tuñusabi, que a las noches recientes ha estado bajo hostigamientos de vehículos. El compañero, también le decían el abogado, era un participante del movimiento anarcopunk, músico, activista de derechos humanos y locutor del programa Pitaya Negra de esta misma radio. Y bueno, pues este compañero punk, pues también, pues es activista en este movimiento, y pues durante mucho tiempo pues había participado en movimientos sociales, y además pues participando mucho con los medios libres, apoyando a los medios libres desde su pues sí, ¿no? Desde su personalidad, ¿no? Desde sus gustos, pues este compañero anarcopunk encontró en esta radio pues la oportunidad pues de hacer lo que a él le nacía, ¿no? Lo que a él le llenaba. Y bueno, pues vamos a recordar a este compañero, pues no lo vamos a olvidar, y bueno, pues va a ser este uno de los motivos más por los cuales pues hay que salir a luchar y a exigir la justicia, y pues la justicia sobre todo para nuestro compañero, que además pues en un esfuerzo y en una lucha también por comunicar y por romper y romper el cerco informativo que nos quieren imponer, pues este compañero pues sí, es víctima de este Estado que quiere callarnos y quiere amedrentarnos con este tipo de acciones. Vamos a escuchar un audio y pues regresamos. Ahorita viene el audio. Y bueno, y también recordemos que allá, bueno, comentando también que allá en Huajuapan, pues también el pueblo, inmediatamente que ocurrió lo de nuestro compañero Salvador, pues el pueblo se organizó y se pues indignó, y también ahorita pues levantaron barricada allá en Huajuapan, y pues bueno, pues van a seguir en pie de lucha. El asesinato de el compañero y amigo Salvador Olmos García por parte de quien haya sido. Sí, como magisterio lamentamos profundamente que la descomposición social esté llevando a este tipo de situaciones. Es lamentable el asesinato de este joven. Hace 3 días tuve una oportunidad de convivir acá con él en la barricada cultural. Sí, un joven lleno de vida, lleno de energía, con proyectos a futuro. Lamentamos esta situación y exigimos el esclarecimiento de su muerte. Instamos a las instituciones indicadas para que hagan la investigación pertinente y se aclare y se castigue la muerte de este joven. No es posible que sigamos viviendo en una sociedad tan violenta. El grupo de los jóvenes, el sector de los jóvenes, es un grupo, es un sector que todos atravesamos, los adultos atravesamos por esa etapa, y sabemos de las inquietudes, sabemos de los sueños, sabemos de las esperanzas que uno tiene. Por eso lastima, nos llena de indignación y de coraje esta terrible situación. Nuestra solidaridad para la familia del compañero y amigo Salvador Chava. Nuestra solidaridad con su grupo de amigos que hoy están aquí con nosotros en la normal, a los cuales les pedimos actuar como siempre, con la sangre caliente pero con la cabeza muy fría. No queremos más represión. Si hoy hacemos cosas que justifiquen la represión, estará violentando, estaremos traicionando los ideales de Chava. Por eso hoy hay que actuar con mucha mesura. Hoy tenemos la tarea y la obligación de pedirle a la autoridad correspondiente que se castigue a los asesinos del compañero y amigo. Lamentamos esta muerte tan absurda, esta muerte que no tenía por qué darse en un joven y en ninguno cuando por parte de quien haya sido, ¿sí? Hasta que el Ministerio Público determine quién, podemos decir si fue X o tal persona. Hoy hacemos e instamos a la autoridad correspondiente para que a la brevedad posible esté esclareciendo los hechos y se esté castigando a las personas responsables de esto. Como magisterio repudiamos las acciones de violencia, repudiamos que se esté violentando los derechos del sector de los jóvenes y de todos los sectores. Existe una palabra muy importante que se llama diálogo, que se llama platicar para ponernos de acuerdo. Si llevamos a cabo estas pláticas, este diálogo, podemos avanzar mucho como sociedad. La violencia no conduce a ningún lado. Al contrario, enrarece más el ambiente, radicaliza las acciones de los sectores donde sea. Por eso, exigimos que se castigue a los autores de este cobarde asesinato. Desde acá nuestra solidaridad, nuestro apoyo incondicional en todos los aspectos para con la familia de Chava. Sabemos que en estos momentos son difíciles, son complicados y que las palabras salen sobrando. Las palabras están de más Sin embargo, si en algo podemos apoyar como sector, porque él nos apoyó durante su vida, desde cuando tuvo conciencia de las cosas, nos apoyó. Hoy queremos retribuir en lo que esté a nuestro alcance este apoyo. Entonces, desde acá nuestra solidaridad y pues la exigencia de justicia para con el compañero. ¿Sí? Hasta acá el mensaje por parte de la coordinadora del sector Huajuapan, y estaremos al pendiente de que esta muerte no quede impune. Se tendrá que castigar a quien se tenga que castigar, pero no puede quedar impune. Hasta acá nuestro mensaje. Gracias. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo y vamos a poner una canción. Parece que tiene problemitas la rola, parece que no llegó como quisiéramos. Sí, y bueno, lamentablemente no quiso. Es una canción, pues de las muchas que hay en torno a la lucha oaxaqueña. Y bueno, pues también los invitamos, de hecho, al portal de noticias de abajo, ml.wordpress.com. Ahí también tenemos una entrada, un post que se titula Música, Resistencia y Resistencia Magisterial Oaxaqueña. Y bueno, pues ahí podrán encontrar varias de estas canciones. Y bueno, pues queríamos dedicárselo a nuestro compañero Salvador Olmo, que bueno, pues fue víctima de esta salvaje y brutal represión. Así que bueno, pues para él vamos a poner una cancioncita dedicada pues para todos estos chavos, ¿no? Para todos los jóvenes punks. La verdad es que también mucho de la resistencia que se está dando allá en Oaxaca, que pasó también en el 2006, pues siempre contó con estos muchachos, con los punks, con los anarcos, con los del bloque negro, con ellos, siempre dispuestos, siempre atentos, y pues sí, a veces organizados, a veces no tan organizados, pero siempre con el corazón pues a la mano. Recordaremos también la batalla del 2 de noviembre contra la Policía Federal ahí en Radio Universidad en el 2006, y fueron también estos muchachos quienes dieron la cara a la policía. Después fue el pueblo quien los echó para atrás a la policía, pero fueron ellos también quienes estuvieron en primera línea, quienes les tocó recibir la agresión y responderla. Y bueno, pues han estado presentes en todo el movimiento a nivel nacional. Han sido satanizados, ¿no? Siempre como los que no se organizan, los que no hacen nada, los que solo avientan piedras. Pero pues podemos ver en este muchacho pues lo que realmente es el movimiento libertario, ¿no? Es gente que está haciendo muchísimas cosas, que está trabajando por sus sueños. Y bueno, pues a él le dedicamos esta canción. Es Guajira Rebelde del movimiento oaxaqueño. Llegarán a oírnos los pueblos.

Y bueno, pues el pasado 25 de junio del 2016, 6 integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir fueron injustamente detenidos en el municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua, mientras daban un taller de hornos ahorradores de leña a residentes de la colonia La Fonseca. Los detenidos incluyen a Ana Laura Rodríguez, de 27 años, de Argentina, Byron Francisco Reyes Ortiz, de 31 años, de Costa Rica, Daniel Espinosa Jiménez, de 25 años, de nacionalidad española y mexicana, y Emanuel de Luz Ruiz, Eugenia Paceli Chávez Macedo y Salvador Tenorio Pérez, todos de 25 años y de nacionalidad mexicana. La detención ocurrió a las 3 de la tarde después de un accidente menor que tuvo un integrante del taller, Alexander Marenco, a las 11 a.m., al tratar de limpiar el contenedor metálico que se usaría para la instalación del horno. Se produjo una llamarada, pero Marenco está en buenas condiciones y no culpa a los compañeros y las compañeras de los agravios. Sin embargo, en el transcurso del día, la Policía Nacional de Nicaragua se presentó al lugar donde residían los integrantes de la caravana y los detuvieron. En la declaración de la Policía Nacional se culpa a los compañeros de manejar sustancias explosivas, lo cual constituye un delito regulado por la Ley 510. Y bueno, pues eso es lo que los quieren acusar. Como integrantes al proyecto de la caravana, aseguramos que los materiales que se transportan y son utilizados en su recorrido son únicamente para dar talleres de alternativas ecológicas, para mejorar la calidad de vida de las personas y nuestra relación con el medio ambiente. En ningún momento se ha pretendido portar algún tipo de sustancia o material que pueda dañar a alguien, pues nuestras intenciones siempre han sido de apoyo y cooperación para un buen vivir. La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir es un esfuerzo conjunto de colectivos que estamos comprometidos con el cuidado de la Madre Tierra. Nos preocupa el cambio climático que se ha venido acentuando en los últimos años, resultado del incremento de concentraciones de gases de efecto invernadero. Nuestra misión es poder reducir las emisiones que generamos día con día compartiendo talleres de algunas tecnologías con las que hemos podido trabajar en los últimos años que involucran el uso de energías alternativas y formas conscientes del uso de nuestros recursos. Hacemos un llamado a las organizaciones y personas que apoyan esta iniciativa a nivel internacional para hacer difusión y pronunciarse a favor de la liberación inmediata de nuestros compañeros y la entrega intacta de los bienes materiales con los que trabajan. Exigimos que se maneje la información con transparencia, que se reconozca que las personas detenidas solo impartían talleres de ecotecnias para el buen vivir y no culpables de ningún crimen, y que no se criminalice la preocupación por la Madre Tierra. Y bueno, pues ahí incluyen en esta publicación de el portal de Hijos de la Tierra.espora.org, pues las formas también de hacer llamadas telefónicas y ejercer presión a través de pues comunicados tanto a los consulados como a las embajadas. Y bueno, pues el día de hoy se ha convocado una movilización, a un mitin frente a la embajada de Nicaragua para exigir la liberación de nuestros compañeros. Y bueno, pues esto va a ser, pues ya estará empezando más o menos en estos momentos, es a las 11 de la mañana. Y bueno, pues esto va a ser en la embajada de Nicaragua, que se encuentra en la calle de Fernando a la Encastre 136 en Lomas de Virreyes, en la Ciudad de México. Y pues ahí está esta información, y desde aquí mandamos nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Vamos a estar muy atentos a que pues estén bien, a que pues, esta policía infame de Nicaragua pues no quiera pasarse de lanza con ellos, y menos con estas acusaciones tan chafas, ¿no? Entonces, pues vamos a estar atentos y exigimos desde aquí, desde el noticiero, la libertad para nuestros compañeros presos y el libre tránsito por nuestra América. Bueno, pues libertad a nuestros compañeros y pues libre tránsito, porque bueno, pues ellos están allá en un país pues extranjero, y bueno, pues esperemos que puedan salir pronto de esta situación. Vámonos a otra nota. Esta es de Resumen Latinoamericano y dice: la policía turca vuelve a disolver con violencia a activistas del colectivo lésbico gay en Estambul. Recordemos que este fin de semana se lleva a cabo una movilización mundial, global, por el orgullo lésbico gay en muchas ciudades. Aquí en la Ciudad de México pues también hubo esta marcha el sábado, y bueno, pues no en todos los países. Bueno, allá en la policía turca pues con una intolerancia pues prohíbe estas actividades, y pues detuvo a 19 personas y disparó gases lacrimógenos para dispersar a decenas de activistas que trataban de celebrar la marcha del orgullo gay, que había sido prohibida por las autoridades turcas la semana pasada. A pesar de la prohibición, los activistas han salido a celebrar. El pasado domingo ya fue disuelta por la policía una marcha convocada por colectivos transexuales en la ciudad turca. Y las fuerzas policiales evitaron que los activistas intentasen leer un comunicado. Y bueno, tras la decisión del gobierno de prohibir la marcha anual del Orgullo Gay la semana pasada, por cuestiones de orden público, los organizadores cancelaron el evento. Las autoridades además desplegaron cientos de policías antidisturbios cerca de la plaza Taksim. Históricamente, la marcha del Orgullo Gay en Estambul ha sido un evento pacífico al que acudían personas de Oriente Medio, incluyendo refugiados de Siria e Irak. Bueno, pues esta es la situación allá de intolerancia que ocurre en Turquía. Vámonos a otra nota. Y bueno, pues continuando con estas notas internacionales, ahora vamos a hablar de este hecho que también ha sonado mucho allá en las Europas, que es el caso del Brexit o esta consulta que se llevó a cabo en Inglaterra, en el Reino Unido, para que pues decidiera su ciudadanía si querían mantenerse dentro de esto que le llaman pues el bloque europeo, ¿no? La zona euro. Y bueno, pues ellos han decidido salirse el pasado 24 de junio, el viernes. El Reino Unido se convierte en el primer país en salir de la alianza política y económica que integran 28 países de la Unión Europea, después de haber consultado a sus habitantes y haber obtenido el 51.9% de votos a favor, según cifras de los periódicos locales allá en Inglaterra. Esta nota nos la comparten nuestros compañeros de Desinformémonos. Y bueno, pues es importante tener en cuenta cómo siempre estos gobiernos neoliberales, como el gobierno mexicano, por ejemplo, nos han vendido la idea de la unidad económica de los países en América Latina o en el norte, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio o el TECLAN, como le llaman en Estados Unidos, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues nos prometen todo, ¿no? Que nos va a ir bien, que va a haber desarrollo, etcétera, pero la verdad es que no sucede esto, sino por el contrario, que va en detrimento de las poblaciones, de los derechos laborales. Ahí en Europa, por ejemplo, se quiso vender este discurso con la idea de que iban a tener una moneda única, que se iban a solidarizar de manera económica, y lo que ha pasado es pues mero lo contrario. Cuando vino la crisis económica en Grecia, pues estaban buscando cómo sacarla. Es más convenenciera que solidaria esta Unión Europea. Y bueno, pues esta decisión de la ciudadanía británica de abandonar el proyecto europeo 43 años después de ingresar a él, imagínense, 43 años ya habían pasado de este bloque europeo, pues recibió el nombre de Brexit, que es una abreviatura de las dos palabras en inglés Britain o Gran Bretaña y Exit, salida, Brexit o la salida de Bretaña de la Unión Europea. El resultado de que el Reino Unido se haya decidido en el referéndum realizado el 23 de junio por mención del Brexit representa un terremoto político para dicho país y para la Unión Europea, quienes expresaron tristeza y preocupación. Y bueno, pues de hecho apareció el primer ministro diciendo que pues pedía su renuncia, que solo iba a estar 3 meses y que pedía que la nueva administración pues fueran quienes condujeran esta salida del bloque europeo. Y bueno, pues así se encuentra ahorita la situación allá en Inglaterra. Y uno de los temas que puede afectar de manera más específica a América Latina es el migratorio, ya que según información del Clarín, este ha sido uno de los temas centrales de la campaña pro-Brexit, que ha anunciado su intención de crear un sistema de puntos para aceptar a inmigrantes copiado del australiano, es decir, que cada solicitud de permiso de residencia y trabajo será tratada de acuerdo a las habilidades y calificaciones del solicitante. Una vez consumado el divorcio con la Unión Europea y el fin de la libre circulación, nada impedirá implementar esta política. Por lo pronto queda a la espera de que el Reino Unido haga formal su salida de la Unión Europea para que los 2 años de proceso inicien mientras se dejan sentir los resultados reales de esta decisión. Y bueno, pues una nota de Desinformémonos. Y bueno, hay un manifiesto internacionalista que nos llegó al correo electrónico de Noticias de Abajo. Y bueno, pues lo vamos a leer en unos momentitos. Y bueno, pues vamos a otra nota. Y bueno, pues también nos llegó al correo electrónico una invitación a una manifestación que se está promoviendo para el próximo 30 de junio. Y bueno, pues ojalá y también se prenda la banda en otros países para sumarse a esta movilización, ya que se está llamando a una manifestación internacionalista. Dice, luchas solidarias, colectivos internacionalistas, pueblos en lucha, tenemos necesidad de apoyarnos. Todos el 30 de junio a las 6:30 en las plazas públicas, si la opresión es internacional, que también sea la resistencia. Y bueno, pues ellos sacan un pequeño manifiesto, que bueno, que de hecho viene en euskera, aunque nos lo enviaron también en español, y dice, el panorama actual que se ha escalado a nivel internacional y local es desolador. Centenares de miles de refugiados que están en las zonas que se han tornado inhabitables por causas políticas, militares, ecológicas y económicas, por todos estos procesos que pues están despojando a los pueblos étnicos y que oprimen de forma salvaje a las poblaciones, en complicidad con el mundo occidental, una economía globalizada centrada en el beneficio, en la explotación, en la destrucción del medio ambiente, guerras por la tierra financiadas por los intereses imperialistas y por las multinacionales que proliferan, saqueando los recursos naturales y culturales, apropiándose de los territorios y de los pueblos originarios. Y la situación en Occidente no es menor, las poblaciones acomodadas del país que viven en esas zonas de confort del capitalismo, pues cada vez se ven más llenas de policías y están abocadas a una miseria que pues los ha mantenido en esa situación lastimera de pobreza. Y no podemos olvidar, dicen ellos, a los millones de personas que han fallecido a consecuencia del patriarcado global, que se suma a esta opresión también internacional. Dice, por todo esto, varios grupos y organizaciones que reaccionan en contra de estas injusticias, no aceptamos esta realidad y estamos dispuestos a morir en la lucha para transformarla. También somos conscientes que todos aquellos que luchan, que la realidad es una para todos. La causa de estas desgracias es la materia misma, es el capitalismo, es el sistema patriarcal y autoritario que se ha adueñado del mundo y de nuestras vidas, al límite de la supervivencia. Y bueno, pues, y ellos están llamando, bueno, y terminan con esta frase de, si la opresión es internacional, que también lo sea la resistencia. Y este comunicado lo firma ASADI, Plataforma en Solidaridad con el Pueblo Kurdo, los adherentes a la sexta declaración zapatista en Barcelona, el Comité de Solidaridad con Lonar Pertier en Barcelona, la Recolectiva Ítaca, el Comité de Apoyo a la Lucha de Kurdistán, el CGT Barcelona y la Asamblea Libertaria de UB Raval, el CNT Cataluña y Laica, la Liberazione, Asociación Italo-Catalana Antifascista de Italia, y grupos de derechos y libertades de la TUP, el Grupo de Apoyo al Preso Andrés Bodalo y Arran. Y bueno, pues más las organizaciones que se vayan sumando a esta movilización, que bueno, pues va a ser allá en Barcelona, pero está la invitación a sumarse en otros lados a esta manifestación internacionalista. Y bueno, el internacionalismo ha existido desde hace mucho tiempo, pero como que en los últimos años mucha gente ya no lo había reivindicado, y pues qué bueno que estos compañeros, es falso que el problema de los mexicanos sea de los mexicanos o de los ingleses solo de los ingleses. El mundo es de todos, las fronteras solo las inventó el capitalismo, y somos internacionalistas porque, como dice el Che Guevara, pues seamos capaces de sentir cualquier dolor en donde quiera que este se presente, cualquier injusticia. Y bueno, pues a nuestros compañeros de Barcelona pues les mueve no solamente las injusticias que están pasando en su localidad, sino que también les mueve todo un sistema injusto que está oprimiendo a sus hermanos humanos en todo el mundo. Así que bueno, pues fuerza y lucha, y que les vaya súper bien en esta movilización internacionalista. Parece que ya sería la última nota de que les teníamos preparados sobre las notas internacionalistas. Vamos a ponerles una cancioncita, no sin antes recordarles que pues bueno, hay una forma también de escucharnos a través de el www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí después de que se transmite en vivo, ahí se pues ponemos la grabación del noticiero para que dure pues hasta el nuevo noticiero. Y es ahí también donde nuestras hermanas radios libres, solidarias, pues todas ellas, Radio Zapote, La Que Huelga, entre muchas, muchas otras que pues no queremos que se nos pasara ninguna, pues ahí también pueden ellos tomar esta grabación si es que no la han captado en vivo. Y bueno, pues ellos también les mandamos un afectuoso y fraterno saludo. Así que bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. El pasado domingo también se llevó a cabo la clausura del GRAPA, del Encuentro de Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, y pues estuvieron en esta fiesta de clausura las compañeras batallonas femeninas, que bueno, pues siempre súper solidarias y luchonas, y bueno, pues ellas le cayeron a esta actividad. Pero antes de escuchar su canción, vamos a escuchar un audio que nos envían nuestros compañeros de Cacto Producciones, quienes de hecho nos han compartido varios anticomerciales que les vamos a estar poniendo a lo largo de estos programas. ¿Qué es un anticomercial? Bueno, pues el mundo capitalista promueve el comercio capitalista a través de sus medios de comunicación. Nosotros promovemos más bien el comercio comunitario, ¿no? Y las relaciones de igual a igual, el trueque, lo autogestivo. Y bueno, pues nuestros compañeros de Cacto Producciones se han dedicado a hacer estos promocionales para los colectivos autogestivos que se han estado organizando, en particular en el Autogestival. Así que vamos a escuchar esta entrevista con Batallones Femeninos y después vámonos con su rola. Hola, nosotras somos Batallones Femeninos. Bueno, Batallones Femeninos es un colectivo que surge desde el 2009 en la ciudad frontera, en Ciudad Juárez, que es un epicentro del feminicidio en México, y surge como una respuesta cultural ante esta realidad del asesinato de mujeres en la frontera, ¿no? El colectivo de Batallones Femeninos, con la música, apoya diversos movimientos sociales, vamos a pues encuentros, a toquines, también hacemos talleres. Aquí justo en el Autogestival acabamos de concluir un taller que fue como sobre rimas y género, ¿no? Entonces le pusimos el taller Degeneradas. Entonces, pues un poco intentamos hacer pues reflexión sobre la deconstrucción de estos roles de género, ¿no? De hecho, en otras partes donde hemos hecho el mismo taller, sí vemos muchas diferencias, ¿no? Todavía en cuanto a la concepción de los roles de género, y hoy nos llevamos una grata sorpresa sabiendo que la banda pues ya tiene como esta cuestión, ¿no? De decolonizar nuestros géneros y todas estas construcciones sociales basadas en la opresión. Que haya una reflexión en la que participen tanto hombres, mujeres, gente que tiene una identidad como lésbica, trans, lo que quieras, ¿no? Y que haya reconocimiento y pues entre todas estas diversas identidades, y que se entienda claramente que esto es una lucha por derechos, ¿no? Que estamos luchando por esta equidad, pero a partir de ese reconocernos y respetarnos, ¿no? Mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que organiza el Autogestival. La verdad, esta es una gran chamba, un esfuerzo bien necesario, hacer todo un espacio para que se conjunten tantas propuestas de autogestión, de cuestiones tan distintas. Nosotras, pues desde la música, desde el tema feminista, pero también la gente que hace toda la cuestión de huertos, permacultura, herbolaria, teatro, hay un montón de propuestas, alimentación consciente, ¿no? Y les queremos dedicar unas rimas. Y esto suena así. Batallones femeninos sin zapatos de tacón, bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Batallones femeninos sin zapatos de tacón, bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Yo no estoy de moda ni aparezco en escaparate, no. Yo no soy mercancía o cosa que esté de remate. A mí me gusta ser esa chica que tú ves, fría y cálida, la ves en el momento de mi hacer. Luna negra me llaman, arte, arma, puso así. Trabajando por los presos, la libertad creció en mí. Luna mezcla por mujer, yo guali negra, anochecer, mi sangre india negra es de la madre tierra, aprendí también lo urbano, vive en mí, híbrida es lo que soy, no creo en puritanismos. Todo cambia, se transforma y represento en mi canción las diferentes realidades que me topo a donde voy. Yo, Akire, ahora vengo aquí con este grupo de sonidos y rimas para ti con estos ritmos más latinos. No, no, yo no vengo a imponer, solo vengo a exponer un punto de vista y explorar mi rima. Sí, sí, eso he dicho, explorar, explorar, explorar un nuevo dicho de sonidos y a rimar. Y con esta lírica te queremos expresar el sentir y el pensar, el sentir y el pensar. ¿Y tú qué dices? Nuestras raíces tienen matices del color de la tierra, ¿quién lo dijera? Si cada vez que voy al mercado me gritan, pásale güera. Mi corazón cimarrón es mulato, es negro, como el de la pantera, que lucha por su libertad, legítima autodefensa. Este país, centro de origen del maíz, alimento ritual para una cosmovisión espiritual. Es fundamental rescatar el sentimiento profundo de que son posibles otros mundos si los hacemos juntos y juntas. Batallones femeninos, mujeres cambiando la cultura de manera radical. Libertad para Nestora Salgado y para Mumia Bu. Yamal. Estos batallones femeninos, chido en el Chantiolín. Autogestival 2015. Para más información, www.autogestival.org. Involúcrate. Bueno, pues regresamos, escuchamos este bloque entrevista musical con nuestras compañeras de batallones femeninas, a quien también les enviamos un pues saludo fraterno, ¿no? Siempre solidarias, siempre sonrientes también las chicas, ¿no? Ahí, y también al DJ Contradiction, el machín ahí infiltrado en los batallones. Pero bueno, pues un saludo para ellos. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora entramos ya a las noticias, pues desde el monstruo, ¿no? Desde México, ¿qué es lo que está pasando acá? Y pues queremos empezar primero con Nochixtlán. Pues como ustedes saben, el pasado 19 de junio se llevó a cabo una de las represiones más sangrientas que ha vivido este país, y que en verdad, aunque el gobierno no lo quiera, esa marca les va a durar muchísimo tiempo, porque en verdad el pueblo se ha indignado y está marcando una nueva etapa hasta en la propia lucha social. Hoy la gente que está saliendo a las calles está pensando, ¿qué va a pasar cuando nuevamente lleguen los federales a disparar con sus armas largas en contra de una multitud que se está manifestando por sus derechos? Y eso fue lo que pasó en Nochixtlán. El cerco mediático se rompió gracias a los medios libres, gracias a los compañeros que están coberturando en Oaxaca, se pudo abrir este espacio de información de que estaban disparando a matar. Y después los medios comerciales asumieron que hasta ellos también lo estaban informando, pero ellos durante más de 40 días de huelga, para ellos no pasaba nada nunca, ¿no? Y si había una marcha, era que los maestros estaban bloqueando el tráfico. Si había una represión, decían, es que los policías los conminaron a que se regresaran a sus estados en camiones. Los medios comerciales han negado, mentido, ocultado la información. Los medios independientes, los medios libres rompieron este cerco, y después al otro día los medios comerciales ahora sí se querían oportunamente parar el cuello diciendo que ellos estaban ahí y que también podrían confirmar lo de las armas largas. Pero pues no les quedaba de otra. ¿Se imaginan a Ciro o a La Torre diciendo que no y después viendo una foto donde está claramente que es lo que está pasando? Y de hecho, los medios comerciales lo primero que difundieron fue la carta de gobernación diciendo que esas imágenes eran mentira. Después, cuando la opinión pública no pudieron ocultarla, ahora sí salió que sí estaba mal, ¿no?, lo que estaba pasando en Nochixtlán, y que sí hubo uso de armas largas. Y bueno, pues una situación sumamente lamentable. Y que, pues, no ha cesado, es lo que nos están informando. Nochixtlán ha decidido avanzar en su proceso de resistencia y han decidido empezar a plantearse la posibilidad de un cabildo autónomo. Han desconocido ya a sus autoridades locales, autoridades que los dejaron solos, que les voltearon la espalda y que de hecho se pusieron del lado de la policía. Fueron expulsados ya de la comunidad y ellos están en asamblea permanente viendo qué es lo que hay que hacer para continuar en la resistencia y para demandar justicia y verdad en torno a este crimen. El día de hoy, lunes 27, se está convocando a una mega marcha. Están convocando a las 7 regiones de oaxaqueñas a que se concentren en Nochixtlán el día de hoy desde temprano para llevar a cabo una mega movilización pues en solidaridad y sumándose a las demandas del pueblo de Nochixtlán, quien ha sido agredido. Y bueno, recordando nuevamente, el 19 de junio, pues se da esta agresión, y el primer conteo, insisto nuevamente, los medios libres, Radio Plantón, Radio Tsuñasabi, que esos días también jugó un papel muy importante, pues nos daban nota de al menos 6 compañeros heridos, asesinados de balas de la policía, y la cifra ha ido creciendo a lo largo de estos días. Actualmente son 13 personas asesinadas, hay varios compañeros desaparecidos. Por ejemplo, hay una familia que estaba velando a un familiar en el panteón de Nochixtlán, y ahí se encontraban cuando estaba la represión, llegó la policía y detuvo a toda la familia y se los llevó, y a la fecha hay muchos que no saben dónde se encuentran. Y esa es la situación que se está viviendo en Nochixtlán. No hay justicia. El gobierno al día siguiente soltó a varios, pero no soltó a todos. Y junto con eso, mucha gente ha decidido mejor quedarse en su casa, atenderse las heridas de bala ellos solos, ante el miedo de la persecución policíaca, ante el miedo que la propia Secretaría de Salud, encabezada por el exrector de la UNAM, este nefasto vejete llamado José Narro, él dieron la orden de no atender a los manifestantes y sí atender a la policía en los hospitales de la Secretaría de Salud que se encontraban en Nochixtlán. Entonces, al momento hay muchos compañeros gravemente heridos. Vamos a poner un... nos envía nuestra compañera Witsi de El Pueblo Medio Independiente, nos envió un video que ellos están coberturando allá en Nochixtlán. De hecho, también el día de ayer todavía se fueron a reforzar más esta cobertura, en esta movilización. Los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa ayer en la madrugada viajaron a Nochixtlán también para sumarse a esta movilización y para externar su solidaridad. Y bueno, pues eso es lo que está aconteciendo allá en Nochixtlán, e insistimos, hay todavía mucha gente que tenemos que estar apoyando, que está herida, que está sola ante este flagelo, y pues requieren de toda nuestra solidaridad, de todo nuestro apoyo. Así que pues los invitamos a que se sumen, a que estén atentos, a que no dejemos que la indiferencia nos coma, nos mate. Así que vamos a buscar este audio que ahorita se nos escondió por aquí, pero bueno, los invitamos también a que vean El Pueblo Medio Independiente, donde hay más información. Y bueno, pues sí, recordando también que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, pues ellos, pues en esta búsqueda de sus hijos, se han convertido en estos, pues en esta figura, pues como solidaria, como este tejido fuerte que encabeza muchas luchas. Y bueno, pues ellos están completamente conscientes que la represión que sufrieron sus hijos, que la desaparición de sus hijos, no son hechos aislados, no es asunto de narcos, sino pues es un asunto político que está afectando a nivel nacional esta guerra contra los pueblos, esta guerra contra los jóvenes rebeldes, contra los jóvenes movilizados, y esta guerra contra la pobreza, que pues sus hijos, como estudiantes de la normal, pues estaban llevando a cabo. Y pues estos padres, siempre solidarios y siempre consecuentes con la lucha de sus hijos, con los ideales de sus hijos, llevándolos pues a todas las consecuencias que esto implica. Bueno, pues ahorita están solidarizándose también en Nochixtlán, ¿no? Pues están pues ellos con su... pues con su dolor, con el dolor y la angustia de buscar a sus hijos, sienten el dolor y la angustia de pues de lo que están sufriendo allá en Oaxaca los maestros, los padres de familia que se han solidarizado y que han asumido esta lucha pues en contra de las reformas, y bueno, pues la han asumido de manera pues muy consecuente, pues están en el apoyo de pues de estas luchas, ¿no? Que se consideran pues hermanas. Bueno, vamos a ponerles el audio, y también los invitamos a que vean el portal de Somos el Medio. También nuestro compañero Mario Marlon pues fue uno de los compañeros que esta semana se lanzó para allá a hacer cobertura y hacer entrevistas. Nuestros compañeros de Subversiones también, por supuesto. Pero me gustaron mucho las notas que sacó Mario en estos días. Uno hablando sobre la cobertura en peligro que están haciendo los medios libres allá, y otro sobre la realidad que se está viviendo en Nochixtlán, allá a más de una semana de la de la agresión. Vamos a ver si ahora sí quiere el video. Este es el video de nuestros compañeros del Pueblo Medio Independiente, quienes están yendo a hacer entrevistas a los familiares que, bueno, a las personas que fueron agredidas en esta masacre del pasado 19 de junio. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. ¿Qué tal, compañeras, compañeros del Pueblo Medio Independiente? Estamos aquí en la escuela Abraham Castellanos de la Asunción Nochistlán, Oaxaca, México. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para el Pueblo Medio Independiente, haciendo una entrevista. Vamos a entrevistar a Francisco, uno de los médicos solidarios que han llegado a este llamado humanitario para atender a los compañeros heridos de bala. Él ha estado atendiendo el caso de Bernardino Alejandres Maldonado. Aquí tenemos a su mamá. Nos van a explicar brevemente cómo está el caso del compañero que fue herido de bala en la brutal agresión por parte de la Policía Federal al pueblo de Nochistlán. Entonces, hola, médico, ¿cómo llegas aquí a Nochistlán a apoyar? ¿Cómo fue el primer contacto o qué fue lo que te motivó a estar en estos momentos aquí atendiendo a los familiares, a los heridos de bala por parte de la Policía Federal? Muy bien, muy buenas tardes. A mí me motiva que básicamente yo soy nativo de esta región, yo vivo aquí en Nochistlán, laboro en el Distrito Federal y al enterarme de todo lo que había sucedido, pues decido en el momento en el que hay transporte, trasladarme aquí a la comunidad. Llegando el día de hoy, en la mañana, me comentan que había un paciente que estaba herido de bala. Ya comentándolo con la familia, decidimos en conjunto ir a visitarlo a su hogar. Y básicamente lo que yo veo al atender al señor Bernardino es que tiene, en lo que se parece ser en una radiografía, se logra demostrar lo que es un proyectil incrustado en su muslo del lado derecho, muy cerca de lo que es la arteria femoral, con lo cual este caso ya no solo es una atención primaria, ya requiere una atención especialista. Más allá de curación, necesita un procedimiento, una valoración quirúrgica por parte de un cirujano especialista en este tipo de casos. Y básicamente lo que sucedió fue que durante la trifulca del domingo pasado, él fue herido al intentar estar auxiliando a las personas que se encontraban en el enfrentamiento. Eso es todo. Unas palabras que nos quiera dar de su esposo o no, es mi hijo. De su hijo, que cómo está en estos momentos, físicamente, emocionalmente, cómo ve usted esta agresión de la Policía Federal, no nada más al magisterio, ¿no?, sino ya a nuestro pueblo de acá, de Nochistlán, Oaxaca, de la región de la Mixteca. ¿Cómo ve usted a su hijo en estos momentos? En este momento yo lo veo triste, ¿no?, por estar en una cama, siendo un padre de dos niños, es el jefe del hogar, estar gravemente enfermo porque no hay mejoramiento, simplemente lo que requerimos, el apoyo que queremos es un cirujano profesional para sacar los estudios y hacer más parte de que él tenga salud y que se recupere, sí, porque está demasiado grave. ¿Y cómo ve la cuestión de la lucha popular acá en Nochistlán, que han salido a apoyar a sus maestros, a sus escuelas, los mismos padres de familia, ¿no? Porque los medios de comunicación informan que solo es un puñado de personas que son del magisterio y que velan solamente por sus intereses personales, ¿no? Pero acá hemos visto diferentes cuestiones, ¿no?, que el pueblo ha salido a respaldar a sus maestros de sus diferentes escuelas en las diferentes regiones. Yo como madre de familia y a mi punto de vista, no es nada más que los muchachos, los ciudadanos o la ciudadanía salió a defender a los maestros, sino esto yo lo pongo como que si es una entrevista, yo pongo que un presidente municipal entrega y vende la sangre de su pueblo. Yo estoy muy molesta. También al señor gobernador Gabino Cuell, al señor presidente de la República Mexicana. No se vale lo que el señor hizo, mandar a matar a los ciudadanos, porque esto fue una matanza, no fue, ahora sí que no fue enfrentamiento de magisterio, sino fue enfrentamiento de personas civiles, porque esas personas son personas civiles. Mi hijo simplemente no se dedica a eso, mi hijo se dedica al comercio. Nada más, ahora sí que, pues, yo no sé ni cómo sucedió este caso. Bueno, acá nos comentan varios que están con ustedes, compañeros, que tienen toda la solidaridad. También sabemos que en estos momentos la solidaridad es importantísima, ¿no? El compañero necesita una en estos momentos a lo mejor no se encuentra algún cirujano acá en la región, o se necesita también recursos económicos, recursos materiales. Todas las donaciones que han llegado acá a la escuela Abraham Castellanos han sido canalizadas directamente para mantener el movimiento y también para dar el apoyo médico a todas las personas heridas que estén en circunstancias, vaya, ¿no? Porque hay personas heridas que ya están hospitalizadas, pero también no ha llegado todo el apoyo, compañeros. Entonces, agradecemos su voz. ¿Alguna vez algún mensaje que usted quisiera dar para que la ciudadanía, para que los que nos están escuchando, nos están viendo a través de esta transmisión en vivo por el pueblo medio independiente, algo que usted le quisiera decir a todos aquellos que nos están viendo en este momento, para un mensaje de usted? Pues yo quisiera solicitar más que nada apoyo para todos los que están enfermos, mandar personas preparadas con especialidad para sacar y recuperar la salud de estos muchachos, porque tristemente son puros jóvenes. Desgraciadamente nuestra juventud fue muy lastimada. Y yo quisiera que si nos están escuchando o nos están viendo, se les suplica que manden personales para librar para levantar a estos caídos que están. Bueno, eso es todo por nuestra parte, compañeros. Ya escucharon a la mamá de Bernardino, que se necesita compañeros solidarios como el médico Francisco, que vengan acá al corazón de la resistencia, acá en Ochislán, para que puedan estar auxiliando a los compañeros que fueron heridos en esta masacre por parte de la Policía Federal. Vamos a hacer un paneo. Este es el pequeño consultorio improvisado, que es un aula de una primaria, y pues carecemos de muchas cosas acá, ¿no? Entonces, aquí está este consultorio improvisado, compañeros, pero lo hacen los compañeros médicos solidarios con mucha mucha responsabilidad, mucha ética y sobre todo mucha solidaridad. Ahorita en estos momentos, al parecer también, está llegando una caravana de la UAM Xochimilco. Les damos las gracias. Y estamos acá, vamos a ver tantito acá afuera. Estamos acá en la primaria Abraham Castellanos. Y en estos momentos llega un autobús de dos autobuses de la UAM Xochimilco, solidarizándose acá con la digna resistencia del magisterio y del pueblo. Entonces estamos al pendiente, compañeros, compañeras, transmitiendo totalmente en vivo. Yo soy la Barricada Humana de La Otra Rima, desde el corazón de la resistencia. Acá estamos. Bueno, pues escuchamos este audio, que es parte de un video que nos comparten nuestros compañeros del pueblo medio independiente, que insistimos están coberturando las agresiones que se han dado allá en Nochixtlán. Y bueno, pues el día de hoy hay bastantes movilizaciones allá, y también, bueno, pues como avisábamos hace rato, también ya llegaron los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa y están recorriendo las barricadas. Hace unos momentos, en un comunicado que nos envían nuestros compañeros desde las nubes, dicen: padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa recorren las barricadas de Nochistlán, Oaxaca. El dolor de Nochistlán es el dolor de Ayotzinapa, el dolor de todo México, ni una lucha aislada más, es lo que nos dicen nuestros compañeros, y nos comparten también ya algunas fotografías. Y también pues ya inició el mitin allá en la embajada de Nicaragua, y bueno, pues ya están ahí también demandando la libertad para los presos políticos de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Pero bueno, pues así cerramos esta nota sobre Nochistlán. Los invitamos a que vean las notas en sus versiones, en El Pueblo Medio Independiente, en La Que Huelga Radio, y en Somos el Medio, donde pues hay toda una pues lista de agravios que se han cometido en contra del pueblo de Nochistlán, Oaxaca. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues sí, ¿no? Recordando que pues el pueblo de Nochistlán pues tuvo una heroica batalla, ¿no? Recordemos que ellos pues levantaron la barricada en defensa de los maestros, ya que pues impidieron durante mucho tiempo que, bueno, durante una semana aproximadamente, que la Policía Federal entrara a la ciudad de Oaxaca con todo su armamento, con todo su equipo. Y bueno, pues ellos estuvieron pues muy heroicamente pues resistiendo y pues bloqueando esta entrada, ¿no? De alguna manera pues protegiendo al pueblo de Oaxaca, a los maestros de Oaxaca. Y bueno, pues a causa de esta heroica lucha, esta heroica labor, pues ellos se han convertido ahorita pues en estos... pues sí, ¿no? En esta lucha pues en contra de la reforma, pero también enfrentando la represión del Estado, de los medios, de las instituciones y de la policía. Y bueno, pues solidaridad, pues pedimos la solidaridad con este, pues con este pueblo, ¿no? No hay que olvidarlos, no hay que dejarlos, no hay que pues dejarlos solos. Y bueno, pues acompañarlos y también estar al pendiente, ya que pues la salud de los compañeros que están pues luchando ahorita por su vida, hemos desgraciadamente visto la semana pasada cómo pues han perdido la vida estas personas que estaban pues heridas, ¿no? Y bueno, pues vámonos a otra información. Esta nos la comparten de Comán Hillel. Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, y han pasado 20 años sin que familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe Pérez Torres. Los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano. Actualmente, Samuel Sánchez Sánchez, dirigente de la organización Paz y Justicia, ha sido absuelto de los delitos de homicidio, secuestros y lesiones, y emprende una campaña de desprestigio en contra del Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas. Los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos de la zona norte de Chiapas temen una probable liberación del autor material e intelectual de hechos de contrainsurgencia operados por el Estado mexicano. En 1996, el 20 de junio, Minerva Guadalupe fue detenida en un retén de revisión del Grupo Paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, ubicado en la comunidad Miguel Alemán, municipio de Tila. En el retén se encontraban aproximadamente 50 personas armadas, entre ellas Sabelino Torres Martínez, Nicolás Gómez Díaz, Raimundo Sánchez Trujillo, Samuel Sánchez Sánchez, los hermanos Hernández, entre otros delegados de Paz y Justicia. Fue detenida y posteriormente llevada a la casa, en donde estuvo 3 días. En ese lugar fue torturada sexualmente por más de 30 personas del grupo paramilitar Paz y Justicia. Finalmente fue llevada rumbo a la comunidad Masojáchico, Tila, sin conocerse la ubicación exacta de su paradero. El caso de Minerva Guadalupe se enmarca dentro del patrón sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado en la región del norte de Chiapas, como parte de una estrategia implementada por el Estado mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 96 y Plan de Campaña Chiapas 2000. La familia de Minerva Guadalupe es una de las tantas que brindaron apoyo a las y los desplazados forzados que huían de sus comunidades ante la violencia generalizada provocada por este grupo paramilitar, lo cual los colocó en grave riesgo, además de vincularles como simpatizantes del EZLN. El caso de Minerva Guadalupe, junto con 7 casos más de la zona norte de Chiapas, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en etapa de estudio. Sostenemos que su caso se cometió en el marco del conflicto armado interno iniciado en enero de 1994. No es un caso que tenga orígenes en conflictos agrarios o religiosos. Se encuentra vinculado a esta implementación de esta campaña. El trabajo de documentación implementado por el Centro de Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado de Chiapas, entre 1995 y 2000, tan solo en la zona norte de Chiapas se registró la desaparición forzada de 32 hombres y 5 mujeres, así como la ejecución de 7 mujeres y 78 hombres. Son un total de 122 casos documentados que se encuentran en la impunidad, además del desplazamiento de 12.000 personas. Este grupo paramilitar fue impulsado, entrenado, financiado con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer terror en la población civil en la zona norte de Chiapas. La familia de Minerva y este Centro de Derechos Humanos seguimos exigiendo al Estado mexicano acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva Torres, de Minerva Guadalupe Pérez Torres, ya que la omisión entre las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de Procuración de Justicia han mantenido la desaparición forzada. Que se conozca la verdad para alcanzar la justicia con dignidad. Que se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y el Estado mexicano reconozca su responsabilidad. Bueno, pues sí, este caso pues es pues una... Un caso de desaparición forzada y de este ataque paramilitar que sufren las comunidades indígenas en Chiapas. Recordemos que este movimiento armado que inició en 1994, el levantamiento armado del EZLN, pues ha tenido un fuerte golpeteo, una terrible represión que han sufrido las comunidades, ¿no? Como resultado pues de las políticas neoliberales y de desprecio que tiene el gobierno mexicano por los indígenas y que pues promueve estos aparatos paramilitares, ¿no? Este grupo Paz y Justicia es un grupo muy violento que se ha dedicado a amedrentar a la población con muchas acciones, tanto, bueno, una tensión fuerte que se tiene en estas comunidades, donde pues las comunidades lo que quieren pues es pues justicia, dignidad, ¿no? Lo que piden es pues seguir siendo indígenas, seguir conservando su identidad y pues luchar por la autonomía de las comunidades ahí en Chiapas. Y estos grupos paramilitares pues se han dedicado a hostigar de manera constante y cotidiana. Y bueno, pues el caso de Minerva Guadalupe, pues es un caso que lleva 20 años en la impunidad. Y no es el único, ¿no? O sea, aquí mencionan más de 30 desapariciones, contando con asesinatos. Y pues bueno, y el golpeteo que ha sufrido Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas, que bueno, pues también está enfrentando a estos grupos paramilitares a través de pues estas pues, comisiones de justicia, ¿no? Que es pues acompañar y pues sacar estas denuncias. Y bueno, pues, pues esta nota de la zona norte de Chiapas y bueno, pues a 20 años de impunidad, ¿no? Bueno, pues vámonos a otra información. Esta es una carta que nos comparte el compañero Luis Fernando Sotelo desde el Reclusorio Norte. Recordemos que nuestro compañero Luis Fernando Sotelo pues enfrenta unos duros cargos en su contra por la responsabilidad de la quema de un metrobús en el marco de las actividades de solidaridad de solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos. Bueno, pues en esta acción se le responsabiliza totalmente a este compañero que haya participado o no haya participado en esta actividad, pues es una pues no se puede pues comparar, ¿no?, la represión que está sufriendo este compañero, ¿no? O sea, la responsabilidad de un metrobús, ¿no?, que cuesta millones de pesos, a un estudiante que es pues de escasos recursos, que va a la universidad. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano pueda responsabilizar a solo un compañero? Además, pues de una protesta y de un marco social, pues que es mucho más horrorizante, mucho más indignante, ¿no? La desaparición de 43 compañeros, de 43 normalistas en un acto de actividades, y la desaparición. El gobierno mexicano y el Estado y la PGR no ha sabido responder, no ha sabido culpabilizar a los responsables de esta masacre. Sin embargo, sí culpa y responsabiliza a este compañero de la quema de un metrobús, ¿no? O sea, para ellos es mucho más grave un mueble que la vida de los compañeros. Y bueno, pues vamos a escuchar esta carta que Luis Fernando Sotelo escribe, ya que pues es un caso que él denuncia, ¿no? Y dice así: Luis Fernando Sotelo Zambrano, a modo de denuncia, pide ayuda para hacer difusión. Y bueno, joven Tojolabal enfrenta desde inicio del 2014 a la justicia, mal llamada así por el mal gobierno. Y bueno, este compañero que menciona fue detenido a las afueras de la Constitución, de la construcción donde trabajaba. Fue expuesto al trato cosificador del Poder Judicial. Miguel Cruz Hernández relata que el día 27 de enero del 2014 fue abordado por una persona vestida de civil, un judicial, quien le solicitó subirse a un carro para ir a declarar en relación a un delito, sin ninguna orden o similar por escrito. Se enteró que sería acusado de tentativa de homicidio, tentativa de violación y robo agravado. Dos días después, el 29 de enero, cerca de las 10 horas, Miguel firma una declaración, la cual consistió en una trampa burocrática a todas luces, pues el joven, que desde entonces sufre el encierro, al momento de ser aprendido no hablaba y entendía con dificultad el español, ya que este joven es Tojolabal, además de que en ningún momento, sino hasta después de su sentencia, se le asignó un traductor de su lengua. Este mismo día fue trasladado al reclusorio sur el joven Miguel Cruz Hernández. Después de 8 meses de un proceso pagado por los contribuyentes, el titular del juzgado 32 penal, Jesús Ubando López, es el mismo juez que está sentenciando a Luis Fernando, sentencia culpable al joven indígena, y la pena que se le impone sale a contrastar con la pena que le impondrían los amos del dinero a cualquier funcionario de gobierno. Con las implicaciones de no impartir una justicia realmente soberana, el juez 32 lo sentencia a pagar con 40 años, 4 meses y 10 días de cárcel con la apelación a dicha sentencia. Quedó resuelto que la decisión quedó asentada a 38 años, 8 meses, 10 días. La resolución del amparo contra la sentencia de Miguel indica que por medio del juez 32 de lo penal se le brinde la protección ante la pena impuesta. Es así que con conocimiento de las irregularidades, desde la detención, el juez Ubando da la libertad al joven indígena bajo el argumento de que sufrió una detención ilegal, reconociendo a medias tintas que se violó su derecho de Miguel a un debido proceso. Deja pasar el hecho de que tan solo ya lleva más de 2 años preso por el mal funcionamiento de la aplicación de justicia. Así, cerca de la una del día del jueves 19 de mayo, Miguel sale del reclusorio sur, solo para respirar unos cuantos alientos, y enseguida es reaprendido por elementos de la Policía Federal, de la Policía Judicial. Esto último en las inmediaciones del penal. La orden de reaprensión es firmada por el juez 32, el mismo juez. El mismo jueves, Miguel declara en relación a los mismos delitos. Cabe mencionar que es la primera vez que lo hace y en compañía de un traductor de su lengua. El viernes 20, nuevamente se le impone a Miguel un auto de formal prisión, con el que se vuelve a investir los derechos del hoy preso. Existe ya en trámite de apelación en contra del dicho auto, del auto de prisión de Miguel. Está a la espera de que se resuelva a su favor. Todo lo anterior es evidencia de que para el juez, en este caso el 32º, es más preocupante cuidarse de no caer en desprestigio por no ser correcto que por ser justo. Bueno, pues este es el caso que nos comparte Luis Fernando, Y bueno, pues es una denuncia de este joven Tojolabal que fue juzgado 2 veces por el mismo delito y que pues está preso, ¿no? Y bueno, y esto sin contar pues todas las irregularidades y de que se violaron sus derechos al no ser, bueno, al no tener un traductor, al tener que ser obligado a firmar y a tener que enfrentar un cargo por un delito que él no cometió y además por una orden de aprehensión sin siquiera llevar documentos. Y bueno, pues esto pues es parte, ¿no? Comentando que la nota anterior, pues el pueblo de Chiapas pues sufre esta, digamos que no tiene acceso a la justicia, ¿no? O sea, los pueblos, los indígenas no tienen acceso a la justicia. Desgraciadamente para el Estado mexicano, pues ser indígena implica ser un sujeto que en la práctica no tiene derechos, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente pues este caso no es el único y bueno, pues existen otros que seguramente pues están en el silencio y bueno, pues nuestro compañero Luis Fernando pues nos comparte esto. Bueno, también recordando que Luis Fernando Sotelo pues también en este marco de su prisión, pues hay muchas acciones en solidaridad en torno a él y bueno, pues este es fin de semana. Bueno, el fin de semana pasado, el viernes, se realizó una actividad en solidaridad con Luis Fernando, pues para difundir su caso, para estar, pues para no dejar a este compañero. Y esta actividad se dio a cabo allá en el barrio de Santo Domingo, donde pues la comunidad también pues solidaria pues montó una pues un periódico mural, unos carteles, hizo una actividad pues con músicos, con unas funciones y bueno, pues con dando la información de nuestro compañero y pues también invitando, aprovechando aprovechando esta oportunidad para invitarlos al Bailongo Solidario de este 2 de julio a las 5 de la tarde en el local del Situam, ubicado en Avenida Tlalpan número 1036 en la colonia Nativitas y tan solo 50 varitos para ir a solidarizarse con este compañero. Vamos con una rolita. Explotación, cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende pan. Adelante, maestros, adelante. Vamos, maestro, a luchar con honor, que tus derechos te quieren quitar. La historia dice que tienes razón, aunque el gobierno te mande golpear. Para tener mejor educación y patria digna donde trabajar, hubo hace mucho una revolución que este gobierno quiere pisotear. Yo por mis abuelos he de defender los derechos que hay en la Constitución. Libres, soberanos siempre hemos de ser y laica y gratuita nuestra educación. Hay ignorancia, también corrupción, y nos fabrican falsa democracia. Líderes charros que ejercen control, legisladores que hacen mucha tranza. Prensa que miente, que genera duda, medios que ofenden a cualquier cordura. Instituciones que muertas están, avalan fraudes sin dificultad. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Pobres más pobres y desigualdad, lo que el gobierno sabe fabricar. Los extranjeros vienen a mandar, roban, depredan y luego se van. Ricos más ricos nunca llenarán, pues la ambición es una enfermedad. De las escuelas se van a apropiar, pero a los padres cuotas cobrarán. Dicen que no es cierto, pero ya sabemos lo que se proponen estos funcionarios. Con sus checas leyes mandan granaderos a golpear con todo a revolucionarios. nosotros pequeños vamos a luchar y nunca sus almas van a esclavizar. Padres, maestros ya marchando van, codo con codo hasta el triunfo lograr. Las crueles reformas hay que derogar y con leyes justas ir a trabajar. No somos violentos, sabemos actuar y el tiempo que quieran vamos a aguantar. Maestro, es cultura, es cantos y amor, poesía libertaria que se hace canción. Las aulas son templo de meditación, ventanas al alma y a la evolución. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Maestro, es cultura, es cantos y amor, poesía libertaria que se hace canción. Las aulas son templo de meditación, ventanas al alma y a la evolución. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Reciban un abrazo combativo y revolucionario, y a nombre de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México y del Movimiento Nacional Yo Soy Médico 17, les compartimos las acciones que se llevarán a cabo en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla y en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, este 22 de junio, miércoles 22 de junio, en la Ciudad de México se llevará a cabo una concentración y marcha en el Hospital General de México rumbo a la Secretaría de Salud Federal, y también en la Ciudad de Puebla a las 12 de la tarde se llevará a cabo una concentración en el Zócalo y un mitin político, y en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, se hará una concentración y marcha a las 5 de la tarde a un costado de Aguas de Tehuacán, junto a la Aurrera, con rumbo hacia el Zócalo, hacia el Parque Juárez de la Ciudad de Tehuacán, Puebla. Es imprescindible que el pueblo de México y los trabajadores, todas las clases productivas, toda la clase trabajadora, todos los ciudadanos, los maestros, los campesinos, los obreros, los estudiantes, salgamos a la calle a manifestarnos en una lucha permanente y constante por el derecho constitucional a la salud y a la educación. Respaldamos la lucha magisterial nacional y rechazamos los crímenes que el Estado mexicano está perpetuando, este crimen de Estado con tal lujo de violencia con la que el gobierno federal se ha dirigido hacia los maestros combativos de Oaxaca y de Chiapas. Rechazamos este crimen, esta persecución, estos asesinatos que ha habido en las últimas horas, en particular en el estado de Oaxaca, en Ochistlán, en Etla, en Hacienda, en Casablanca, en la ciudad de Oaxaca, en Juchitán, y rechazamos la presencia de la Policía Federal. Más de 2,000 elementos de la Policía Federal que se encuentran en Oaxaca y que están actuando con todo lujo de violencia. Por esa razón, nosotros invitamos a los ciudadanos conscientes y a los trabajadores del sector salud y de la educación a que se sumen a estas acciones a las que convoca el sector salud, el movimiento Yo Soy Médico 17 y la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, en una lucha permanente por el derecho constitucional a la educación y a la salud. No falten, por favor, y participemos, organicémonos y construyamos. Todo esto es por una patria liberada. Hasta entonces, camaradas, venceremos. Bueno, ya estamos de vuelta. Y bueno, pues sí, sobre este tema de la reforma a la salud, tenemos una nota aquí que dice así: dice, con la reforma quedarán fuera 60 millones de derechohabientes, solo atenderán enfermedades básicas. Bueno, esto es lo que más o menos nos platica un poquito, este artículo nos platica un poquito de la reforma a la salud, y dice, el Instituto Mexicano del Seguro Social dejará de brindar atención médica a pacientes crónicos, además de eliminar derechos y obligaciones de los empleados de confianza. A causa de la homologación de los servicios al Seguro Universal, aseguraron trabajadores de la institución durante el segundo foro informativo social, económico y laboral. Marta Medina, enfermera activa con 24 años de antigüedad en el Estado de México, e Ismael Bautista, presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza, frente a más de 250 trabajadores activos y jubilados del Instituto, manifestaron que realizarán los foros con el objetivo de que se conozca el trasfondo de la reforma del Seguro Universal de la Salud 2. Con este seguro, más de 60 millones de derechohabientes perderán el derecho a la seguridad social, debido a que las unidades médicas solo darán atención básica a las enfermedades prioritarias. Señala que los pacientes que padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, cáncer, leucemia, entre otras, tendrán que pagar una póliza de seguro para que puedan ser tratados. Este sistema se utiliza en Estados Unidos. Es un golpe para todos los mexicanos porque todos nuestros servicios se han ido subrogando. Se ha ido privatizando la industria energética, la educación, la vivienda, la alimentación. Los salarios son muy bajos y no alcanza para el sustento, dijo Marta Medina. Los exponentes calificaron esta reforma como un genocidio de Estado, manifestando que los derechohabientes que sobreviven con el salario mínimo no tendrán los recursos económicos para dar tratamiento a su padecimiento crónico, llevándolos a la muerte por la falta de atención médica. Argumentaron que el gobierno está tratando de privatizar el IMSS con esta reforma, llevando a los pacientes a contratar un seguro médico, los cuales, por su precio, se medirá la calidad del servicio. Manifestaron que se han hecho desfalcos y malos convenios para afectar a la población derechohabiente y personal de la institución para enriquecerse económicamente y no abandonar el poder dentro del seguro, haciendo que en las instituciones médicas falten medicamentos, materiales para trabajar, nuevas unidades, mantenimiento de las infraestructuras y equipamiento especializado. Ismael Bautista, presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados y Pensionados y de Confianza, aseguró que con la homologación de los servicios médicos se afectará a los más de 410 mil trabajadores activos y 240 mil jubilados del IMSS, debido a que el contrato colectivo de trabajo se eliminará para convertirse en un contrato de condiciones generales de trabajo. Con la aplicación de la cláusula, estos artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, que hacen mención de las condiciones laborales de los empleados de confianza durante la firma del contrato colectivo, desapareciendo para ser sujetos de los artículos 256 y 286, mismos que refieren que el contrato colectivo quedará sujeto según el sistema de profesionalización y desarrollo de personal. Bueno, pues este artículo nos lo comparte aquí Insurgencia Magisterial y también lo comparte Debate Chiapas. Y bueno, pues esto, vámonos a otro audio para escuchar un poquito más de esta reforma de salud. Fernando Núñez Ayaviri. Pues ahorita el principal problema que tenemos es que no tenemos un buen puesto de trabajo, ¿no? Resultado de esto, falta personal médico en el hospital. Muchos médicos llegan al hospital, pero como las condiciones de trabajo no son buenas, pues se van. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Pues los pacientes. Hay guardias, hay turnos en los que no hay médico que pueda atender un paciente, que pueda atender la cura. Entonces sí nos hace falta, ¿por qué? Porque las condiciones de trabajo son pésimas. Entonces, ahorita pues estamos dentro de todos los dentro de varios aspectos que se está pidiendo en esta marcha, ¿no? Que nos den bases, ¿no? Ya que nos den bases y que podamos tener mejor dignidad de trabajo. Básicamente por eso es lo que pues nomás hay promesas y van prolongando el tiempo y pues nunca se aparece, ¿no? Pues ya, si no hay movilización, pero que nos hacen caso. Pues mire, yo entré a trabajar en el hospital donde trabajo en el 2013 y desde que entré estoy con la misma historia y hasta ahorita no se ha resuelto nada. pues que nos vengan a apoyar en el movimiento. Ahora sí que no queremos, o sea, como decimos, ¿no? Luchamos por la salud del pueblo, ¿sí? Al tener mejores condiciones de trabajo, podemos dar una mejor atención a la población. Lo que pasa es que se quiere subrogar a empresas privadas para que den esa atención. O sea, el hospital cuenta con los hospitales, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría cuenta con personal capacitado, químicos, que puedan realizar esos estudios. Pero lo que quiere hacer el gobierno es contratar una empresa privada subrogada para que pueda dar ese servicio. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese personal que tenemos del hospital, ¿no? Ahora, la empresa privada, entonces, la capacitación que tiene, los profesionales que tienen, pues no tienen la misma capacidad y experiencia, más que todo, el personal que ya tiene el IMSS, que ya tiene el ISSSTE, que ya tiene Salubridad. Entonces, en ese aspecto, pues, la atención que nos van a brindar, pues, va a ser deficiente. Bueno, pues ahí escuchamos estos audios que nos comparte en La Que Huelga Radio. Y bueno, pues nuestros compañeros compañeros que están en paro del sector salud. Ellos, después de la movilización que tuvieron el pasado 22, lograron una mesa de trabajo para dialogar ya con las autoridades. Y esto va a ser el día de hoy, también 27 de junio, a las 6:30 de la tarde. Así que también estaremos pendientes de lo que resuelvan nuestros compañeros del sector salud. Y bueno, pues son varias demandas, y pasa igual que el magisterio, no es un problema que quepa en una frase, sino que es todo un modelo el que se está criticando, una forma de hacer política, pues con la que no se está de acuerdo por parte de la población. Así que bueno, los invitamos a que escuchen todos los demás audios en La Que Huelga. Y bueno, pues con esto estamos cerrando ya el noticiero del día de hoy. Les agradecemos a todos por su tiempo, por su escucha, y los invitamos a que hagan medios libres, a que rompamos el cerco de manera colectiva, y que bueno, pues cada uno de nosotros puede ser un comunicador de lo que está pasando en nuestra colectividad, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, y así evitar que sean los profesionales de la información, los capos de la información, como dicen los compas de La Que Huelga, quienes nos estén suministrando lo que está pasando en la resistencia, y más bien que seamos la resistencia misma quienes nos estemos dando nuestra propia salud, nuestra propia comunicación, perdón, me quedé con la... También, ¿no? También de salud y todo. Así que bueno, pues vámonos con un tema musical y con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión, el día miércoles, de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Un saludo a todas las radios libres y comunitarias, y también el día de hoy va a haber una transmisión colectiva desde las 4 de la tarde, enlazándonos también para estar atentos a lo que esté pasando en el diálogo que va a sostener los maestros de la CENTE con el mal gobierno mexicano. El sargento García al control del micrófono, para toda la gente, para que se ponga la cosa caliente, sí. La solution qui résonne, mettez mal. Je sens la base qui cartonne, mettez mal. La guérison, je te la donne, mettez mal. Viens, c'est d'eau dans le Zion. Elles sont qui sont moi, mais moi je te l'assaisonne. C'est de la sauce pécante.